También quería contar que tengo un hijo, soy sostén de hogar, le ayudo a mis viejos también, y que la verdad que la plata no nos alcanza, me tengo que hacer un 8 para trabajar, hacer contraturno, llegar a mi casa, que llego como a las 7 de la tarde y a las 5:30 me levanto, y nada, ponerle pila, porque si no, no llego a fin de mes. Y nada, compañero, le mando un saludo a todos y mucha fuerza y espero y ojalá salgamos adelante de esto. Que cada mes nos cuesta un montón más, todo aumenta, seguimos ganando lo mismo y la inflación nos está comiendo. Así que a ponerle mucha onda, que yo estoy seguro que de esto vamos a salir. Le mando un abrazo a todos. Chau, chau.